escuchá la 105.5 FM Los Coihues. Resulta de que mi papá y mi mamá eran peronistas y se iban los 20, los 17 de octubre, ¿te acordás? Se iban los trenes, no sé si vos sos joven, iban los trenes para Buenos Aires con gente peronista que querían viajar. Y ahí se anotaron mi mamá y mi papá. Y yo aproveché que faltó la profesora de labores el mismo día que yo le conté a la señora Pelle de Medici hoy, el mismo día que la señora Pelle de Medici no fue ahí, yo tuve que dar la nota para el himno nacional en la escuela en la escuela San Martín. Y entonces yo canté. Y me dice, che, Sosa, vámonos al concurso ese de Hoy Canto Yo, de Carlos del Corro, ahí en la radio de TLB12. Nos fuimos y gané ahí el concurso, sí. Ahí lo gané. Y se terminó el concurso ahí. De ahí para adelante canté yo en la radio, sí. A mi mamá no le gustaba el ambiente de el ambiente folclórico, diría. Yo no sé si ellas pensaban que todos los artistas eran locos de la guerra o borrachos. No sé qué es lo que pensaba mi mamá. Pero mi mamá no quería que yo cante en la radio. Dejala a la Martita que cante. A lo mejor eso les cambia la vida a ustedes. Y fue verdad. Nos cambió la vida a todos. Mi padre trabajaba ante la sabalera, que vos sabés que es la chimenea. Hola, buenas tardes. Un nuevo martes, una nueva mujer, la que acabamos de escuchar. Si prestaron atención y reconocieron la voz, estamos hablando de Mercedes Sosa. Y Mercedes Sosa nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Estamos en vivo. Hoy es 8 de septiembre y son las 2 de la tarde y así empieza Chicha y Limonada. Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y Limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y Limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Bueno, volvemos acá al piso. Les contamos que hoy tenemos equipo suplente porque Vale no está. Así que la tenemos a Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Adri, tenemos otra Travín. Cambiamos una Travín por otra para no confundirnos tanto. Bueno, Mariana nos hace la pata y nos va a hacer la pata, parece, cada vez que alguna de las dos, Vale o yo, tengamos algo que nos impida venir. Y por supuesto Fabián, del otro lado de los controles, como siempre acompañándonos. Gracias Fabi y gracias Mari también. Bueno, decíamos que la mujer que nos convoca hoy y nos va a acompañar es Mercedes Sosa, y vamos a tratar de ir desglosando su vida, que es riquísima. No sé si muy larga en años, pero sí muy productiva, porque la verdad que la Negra Sosa ha hecho de todo. Fue difícil este programa, emotivo por un lado, porque a nosotras nos despierta mucha emoción, la queremos mucho como la mayoría de la gente, y por otro lado muy difícil la música, quedarnos con elegir, claro. Nos parecía que todo valía la pena escuchar, pero bueno, el programa dura una hora y ahí nos circunscribimos. Así que bueno, les vamos a pasar los teléfonos y las vías de comunicación antes de escuchar el primer tema.

Nació en Tucumán un 9 de julio de 1935 y vivió hasta el 4 de octubre de 2009. Fue una cantante de música folclórica argentina mundialmente reconocida, considerada como su mayor exponente. Se la conoce como la voz de América. Mercedes Sosa fue fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana. Incursionó en el tango, el rock y el pop. Ella se definía a sí misma como cantora antes que cantante, en lo que fue una distinción fundamental de la Nueva Canción Latinoamericana. Decía, cantante es el que puede y cantor el que debe. Ese ideal fue expresado por ella en los títulos de sus álbumes como Canciones con Fundamento y Yo no canto por cantar. Mercedes Sosa era descendiente de calchaquíes. Su padre era un obrero de la industria azucarera y su madre trabajaba de lavandera para familias acomodadas. Ella se iba a llamar Marta Mercedes, pero su padre en el registro civil olvidó, cambió y la inscribió como Aide Mercedes. A los 15 años, sus padres viajaron a Buenos Aires a celebrar un 17 de octubre. Y en su escuela había faltado la profesora de música, como antes escuchamos en el audio. La directora le dijo que se ponga adelante y cante bien fuerte para que todos la siguieran. Iban a cantar el himno nacional argentino y ese fue el momento que Mercedes Sosa debutó frente al público. Ese día también había faltado otra profesora y con sus compañeras fueron a LB12, una radio del lugar, donde había un concurso. Cantó Triste Estoy y se puso otro nombre, obviamente, para que sus padres no la reconocieran si la escuchaban. Ganó con ese tema el concurso y a partir de entonces se dedicó al canto. Sus referentes musicales eran Margarita Palacios y Antonio Tormo. Sus actuaciones se repartían entre actos partidarios del peronismo, el circo de los hermanos Medina y la radio, donde cantaba boleros, una diversidad de eventos. Sí. En 1957 se radicó en Mendoza a raíz de su matrimonio con el músico Oscar Matus, con quien tuvo un hijo, Fabián. Allí Mercedes Sosa se hizo mujer, dijo ella misma. Nació su hijo y se formó artísticamente. Con su esposo y con el poeta Armando Tejada Gómez, armaron una sociedad. En palabras de Mercedes Sosa, en Tucumán están mis raíces, en Mendoza está mi felicidad, en Montevideo está mi primer reconocimiento como artista. Mercedes Sosa comenzó a cantar en una época donde la música de raíz folclórica comenzaba su gran popularidad, de la mano de la industrialización del país y la migración de millones de personas del campo a las ciudades y de las provincias hacia Buenos Aires. En 1962 lanzó su primer álbum, La Voz de la Zafra, con poca difusión, pero que ya anticipaba una línea artístico-cultural que sería expresamente formulada al año siguiente con su lanzamiento del Movimiento del Nuevo Cancionero. Lanza entonces su segundo álbum, Canciones con Fundamento, en 1965. En los temas, ella dice, están los tres nombres que impulsaron el movimiento, Armando con sus palabras, Matus con la música y yo con la voz. Se cree que nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo

los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Estamos en vivo, como decíamos, hablando para los que recién se prenden a la radio, de Mercedes Sosa, es la mujer que nos acompaña este martes. Y Mari, ¿tenemos un mensaje? Sí, Adri, hay un mensaje que dice así. ¡Uy, uy, qué linda la negra! Y qué buenos temas eligieron. Adri, esto es para vos. Mis hijos te reconocieron. Es la profe. Un beso de la Fan Valley y ahora mis hijos. Buenísimo. Hoy le decía a Valeria Leighton, que es la que escribió el mensaje, que ella es la fan número uno, porque siempre está ahí pendiente con la oreja atenta. Y bueno, ya que me reconocieron, y aparte de ser la profe de Antonio y de Miguel, estoy acá en la radio, les mando un beso enorme a los dos. Así que desde la radio un besito muy, muy grande. Vamos a repetir el teléfono por si alguien quiere comunicarse con nosotros. 154-70-34-49. Ahí, acá estamos esperando mensajes. Y Mari va a seguir un poquito más con esta primer parte de la carrera de Mercedes Sosa. Sí, seguimos un poquito con la biografía. Habíamos mencionado antes que Mercedes Sosa fue la fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero. Este movimiento dice que fue lanzado en febrero de 1963 desde el Círculo de Periodistas de Mendoza, y Mercedes Sosa se mantendría fiel durante toda su carrera a los principios artísticos del movimiento. ¿Sabes qué, Mari? Cuando sí. Hablamos de Amparo Ochoa en el primer programa, hablábamos que Amparo Ochoa también pertenecía a este movimiento del Nuevo Cancionero, junto con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Atahualpa Yupanqui, Biglietti. Había, pero monstruos de la canción, de Brasil, de Venezuela, de Uruguay, sí. Zita Rosa, bueno, mucha gente recontra importante. Y los principios de ese Nuevo Cancionero era mantenerse fiel en el sentido de hablar de las realidades políticas de los países a que cada uno pertenecía. Latinoamericanos en este latinoamericano, caso. Siempre. Era lo que se llamó en ese momento como la canción de protesta. Claro. Donde ellos plasmaban, a través de la música y de sus temas, todo lo que estaba pasando en cada uno de sus propios países. Y sabes, Adri, que yo no quiero decir cualquier cosa, espero no estar equivocándome, pero en el teatro también en esa época se declaraban manifiestos del teatro independiente. Ah, mira. Que también tenían principios que eran absolutamente respetados ideológicamente por muchos artistas de esa época. Bien, y otra cosa que también hablábamos y viene a cuenta, porque como siempre decimos, está todo muy conectado, principalmente con algunas de las personas que nos acompañan en el programa, no había muchos países donde se pudiese cantar y armar recitales de este Nuevo Cancionero, porque en la mayoría de estas épocas, hasta el 83 inclusive, la mayoría de los países entraban y salían de dictaduras. Sí, sí. Y donde sí se hacían muchos recitales era en Cuba, que Cuba era uno de los pocos países... Claro. Donde no había una dictadura militar, y ahí sí se permitía. Así que en Varadero y en La Habana hubieron muchos recitales donde yo no quiero ni imaginarme lo que sería ir a un recital con todos estos subidos al escenario. Increíble. Haber estado, ¿no? Sí. Bueno, por suerte igual uno pudo compartir. Sí, y lo seguimos escuchando. Bueno, Adri, estábamos hablando de los principios de este movimiento y acá hay algunos mencionados, como por ejemplo buscar e integrar la riqueza creadora de autores e intérpretes argentinos en la diversidad de las expresiones regionales del país, típicas, populares y nativas, que contenga al pueblo su historia, su paisaje. O sea, obviamente es lo que estabas diciendo recién, ¿no? Poner un poco de la realidad en las palabras de las canciones. Otro de los principios era convocar a todos los artistas identificados con valorar, profundizar, crear y desarrollar el arte popular, buscando la comunicación, el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América. La idea era apoyar también peñas, festivales y organizaciones culturales dedicadas a la difusión de las raíces, el espíritu crítico y para que el culto, por lo propio, se canalice en una comprensión seria y respetuosa de nuestro pasado y presente como un valor cultural inalienable. El arte, como la vida, debe estar en permanente transformación, expresando del pueblo sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Vaya si había un compromiso con el pueblo. Sí, total. En 1965 quedó sola con su hijo, estamos hablando de Mercedes Sosa. Y Fabián. Con su hijo Fabián, en una situación económica y emocional que la afectaría de por vida. Luego se trasladó a Buenos Aires, ciudad a la que amó y terminó sintiendo suya. Poco antes de cumplir los 30 años, alcanzó la consagración de manera impensada. Se desarrollaba la quinta edición del Festival Folclórico de Cosquín, cuando el músico Jorge Cafrune, por iniciativa propia, la hizo subir al escenario y dijo: «Me voy a atrever a... Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, Mercedes Sosa». Mercedes subió al escenario y cantó Canción del Derrumbe Indio, acompañada solo por su bombo. Contrastando con la discriminación política, social y étnica a la que fue sometida por las autoridades, el público estalló en aplausos y vivas antes de que finalizara la canción, convirtiéndola en la sorpresa del festival. Ese éxito le significó un ofrecimiento para grabar su tercer álbum, que salió en 1966, alcanzando la fama que ya no la abandonaría. Sí. En 1967 realiza una gira por Estados Unidos y Europa, canta obras de Hamlet, Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, Tito Francia, Pato Gentilini, Chivo Valladares, Los Hermanos Núñez, Atahualpa Yupanqui. Sobre el cambio de década, sacó tres discos conceptualmente muy profundos. Mujeres Argentinas en 1969, Navidad con Mercedes Sosa en 1970 y Cantata Sudamericana en 1971. Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando el secreto, mueve el muro la piedra y va rotando, rotando, con el mosquito en la piedra. Con el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de puris original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño. Acabamos de escuchar Volver a los 17, de Violeta Parra, en este caso cantado por Mercedes Sosa, junto con Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento y Gal Costa. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues, Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Vamos a seguir con la carrera y la vida de Mercedes Sosa en un momento político que se viene importante. En el año 69 se va a Chile y por primera vez realiza su presentación allá en un disco simple. Los jóvenes no tienen ni la menor idea de lo que estoy hablando, pero un disco simple era un disco de pasta chiquitito donde de un lado tenía una canción y del otro lado tenía otra, así de simple. Y en este caso ese simple era con un tema de Violeta Parra, Gracias a la Vida, y el otro del lado B, Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Así que hermoso, simple. En el año 73 se va a España y se fue a cantar en el Palacio de los Deportes de Barcelona, y estaba Franco, era en medio de la dictadura franquista, así que el gobierno de Franco prohibió toda la publicidad, es decir, no se podía hacer publicidad del recital. Así todo, sin publicidad, Mercedes Sosa llenó el estadio, y la verdad que lo que ella cuenta en algunos audios y en algunos escritos es que realmente fue conmovedor. Lloró mucho, dice ella, arriba de ese escenario. En ese mismo año, en el 73, el 11 de septiembre, cae bajo la dictadura de Augusto Pinochet el gobierno de Allende, y Mercedes Sosa juró no volver a cantar en Chile mientras permaneciese el dictador en el poder. Así todo, no cantó, por supuesto, en vivo, pero ella siguió enunciando como eran los principios de ese nuevo cancionero, la realidad de estos países. Por ejemplo, en Cuando tenga la tierra, que era una canción de Daniel Toro, El triunfo agrario, de César Isela y Tejada Gómez, Si un hijo quieren de mí, de Ariel Ramírez. Bueno, musicalizaron también un montón de poemas de César Vallejo y Mercedes. En esa época no iba a Chile, pero sí editaba discos que llegaban. En cuanto a lo político, se la asoció en un comienzo, como Mari leía en la biografía, con la juventud peronista. Pero un poco más que nada porque sus padres eran peronistas. Claro, decíamos que los padres se habían ido a Buenos Aires un 17 de octubre. Y hay que agradecerle a la profesora que faltó, porque parece que gracias a eso Mercedes se fue a la radio, hizo todo lo que la madre no la dejaba y por suerte la pudimos disfrutar nosotros. Bueno, era simpatizante de la juventud peronista, pero ella se afilió a la izquierda política, es decir, estaba con el Partido Comunista. Después del golpe de Estado de Argentina en 1976, por supuesto que pasó a pertenecer a las listas negras. Tuvo algunas prohibiciones en el sentido de que a veces no era que no la dejaban cantar, pero directamente... a la censura, supongo. Claro, iban, por ejemplo, ella cuenta que iban al teatro previo al recital, esto creo que le pasó en Mar del Plata, y le cerraban el teatro porque los baños estaban en mal estado. Entonces, claro, buscaban la manera de censurarla de alguna forma. Y hay una... Les voy a leer un escrito que escribe justamente una amiga y admiradora en un recital en La Plata, y cuenta lo siguiente. Escribe la amiga de Mercedes Sosa. La única noche que estuve presa fue después de un recital tuyo, Mercedes, en La Plata, en el viejo almacén San José. Te habías entusiasmado y cantado canciones no permitidas. Habías abierto las ventanas para que escuchen los que no habían podido entrar. Estábamos todos eufóricos, pero llegaron ellos con sus armas, haciendo por fin visible lo que sabíamos que iba a pasar. Nosotras en fila en el patio, apuntadas, aterradas. Vos, tal vez con tu propio miedo, en una oficina donde te hacían escuchar los temas que cantaste, mostrándote tu insolencia. A las 6 de la mañana consideraron que ya nos habían dado la lección y salimos al sol. ¿Sabes qué, Mercedes? Valió la pena. Si estás cansada, que tu partida sea en paz. Sabremos entender. Bueno, perdón. Emociona que alguien le haya escrito esto. Porque la negra abrió las ventanas para que escuche la gente que estaba afuera. La verdad que re loco. Finalmente, con tanta prohibición, se exilió. Y en el 79 se fue a París y después a Madrid. Ella es muy agradecida de Europa, porque dice que la recibió muy bien. Hasta Alemania, que no entendían nada de lo que cantaba, la recibió muy bien. Y en el exilio pudo seguir, por supuesto, cantando. Y su canción bandera era Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, del tema del poema de María Elena Walsh. Regresó a la Argentina recién en 1982, cuando la dictadura militar empezaba a declinar porque habíamos perdido la guerra de Malvinas. Entonces ella se animó a empezar a cantar. Y yo tuve la dicha de escucharla en el Estadio de Ferro a principio del 82. Y lo que pasó fue que el almirante Lacoste, que era uno de los dictadores que en ese momento estaban en el poder, cuando escuchó que Mercedes Sosa había empezado a dar recitales, preguntó: ¿y a Mercedes Sosa quién le permitió entrar al país? Cuando ella se enteró de estas palabras, se volvió a ir, seguramente

toque raíces, corazón. Destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre. No te entregues, no, por favor. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No nos oigas, corazón. Y esclavo, corazón, si es que nos escucha. No te entregues, corazón libre. No te entregues. Escuchamos a Marcela Morelo cantando Jamás te olvidaré junto a Mercedes Sosa y después Corazón libre junto con Rafael Amor. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Como hablábamos antes, vamos a leer mensajes. Y después seguimos. Acá, Adri, llegaron dos mensajes. Dale. Uno de Silvia, que dice, chicas, qué canción hermosa. Muchos cariños. Se puso romántica, Silvia. No sabemos cuál es la canción hermosa, pero veíamos con Adri que realmente... Sí, son todas muy hermosas. Son todas muy lindas. Y también recibimos otro mensajito que dice, yo también estoy emocionada. Gracias. Un abrazo de Marisa. Bueno, gracias Marisa y gracias Silvia por estar... Ahí del otro lado, gracias a todos los que están, escriban o no, siempre decimos que está buenísimo sentirlos que están del otro lado. Vamos a seguir con ya casi la última parte de la carrera de Mercedes Sosa. Hablábamos en el bloque anterior que ella había vuelto en el 82, hizo unos cuantos recitales en el Ópera. Pero debido a que parece que no había sido del todo bienvenida por la dictadura de turno, ella volvió a irse para volver recién en el 83 y 84, ya con la democracia establecida. Ella se mostró afín, en realidad con la democracia, porque se mostró afín con el gobierno de Alfonsín, feliz como muchos, de haber terminado con 30 años de dictaduras. También se mostró afín con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. No se mostró afín con el gobierno de Carlos Saúl. Y en realidad por eso decimos que ella era afín a los gobiernos democráticos. Pero bueno, había... Alguno que algunos, parece algunos, que claro. tenía sus resquemores. Propias características. En el 88 organizó un recital con Joan Baez en Chile en apoyo a la campaña del no, cuando Pinochet lanzó ese plebiscito para ver si el pueblo quería que él continúe o no, y por suerte ganó que no continúe. Y en los años 90... siguió consagrándose como una artista internacional porque cantó en los escenarios más diversos y más importantes de toda Europa, en España, en Francia, en Holanda, en Alemania, siempre ovacionada, siempre querida, y ella es una agradecida de Europa, como hablábamos antes. En el 92, ya caído el gobierno dictatorial de Pinochet. Recién ahí volvió, como había prometido, que mientras estuviese Pinochet no iba a cantar. Recién ahí volvió, sí, a cantar en Viña del Mar y en Santiago de Chile. Cantó en el Estadio de Chile en el 2004, que ahora se llama Víctor Jara, y homenajeó a Víctor Jara. En 1995 dijo que nunca más iba a cantar en su tierra natal, Tucumán, mientras estuviese el represor Antonio Domingo Bussi en el gobierno, que de hecho había ganado democráticamente las elecciones. Pero como era un represor, ella dijo que no iba a cantar en Tucumán mientras él estuviese en el poder. Y en el 99, cuando Bussi deja el poder, a los 16 días se presentó en Tucumán. Mujer de principios. Sí, sí, sí. Mujer de convicciones, seguramente. Y ella misma decía, así como decidí hace muchos años no cantar más en Chile mientras gobernara Pinochet, yo decidí en su momento no volver a cantar más aquí mientras gobernase Bussi. Y así lo hizo. Los últimos trabajos de Mercedes, respecto a Cosquín, que antes Mari hablaba de su primera actuación, Mercedes Sosa, de acuerdo a lo que leímos de su vida, era muy agradecida a Cosquín porque, por supuesto, que la lanzó, digamos, a los escenarios y a su carrera como cantante. Pero también era muy crítica. Parece que Cosquín era, no sé si lo sigue siendo, un lugar de muchas críticas por parte de los organizadores. Y a ella también lo que le criticaban era como que había dejado de lado el folclore y se había metido con el rock y el tango, como que le faltaba la definición folclórica para estar en Cosquín. Nada menos que a Mercedes Sosa. Entonces, ella se enojó con Cosquín y también dijo que no iba a cantar más porque ella ya no tenía que rendir exámenes ante nadie. Así que bueno, cuando se enojaba con algo se ve que era... Se enojaba. Sí, decía, estoy cansada de las polémicas y de esta relación amor-odio de Cosquín. Es verdad que la gente me quiere mucho, pero cada vez que venía tenía que estar rindiendo examen y ya estoy un poco cansada de eso. Mercedes Sosa muere el 4 de octubre de 2009, después de estar internada algunos días y de haber empeorado su estado de salud. Murió el 4 de octubre, como decíamos. Se decretó al día siguiente duelo nacional por 3 días y sus cenizas fueron esparcidas entre Tucumán, que era su tierra natal, Mendoza, que como también comentábamos antes, era la ciudad donde se fue cuando se casó con Matus, y ella dice que se hizo mujer porque tuvo a su hijo, y la ciudad de Buenos Aires, a la cual amaba. Por supuesto que su muerte fue sentida por, creo, que la mayoría de los lugares del planeta, especialmente en América Latina. Perú y Bolivia dispusieron la bandera a media asta como duelo. El presidente de Brasil en su momento, Lula da Silva, Chávez, todos mandaron a nuestro gobierno cartas de pésame y de acompañamiento. Y Mari nos va a leer una carta que es de la familia de Mercedes. La escribió la familia para todos los admiradores, fanáticos y todos los que la queríamos mucho. A todos. Somos los nietos, los hermanos, los sobrinos, el hijo de quien fue para nosotros algo más y distinto que una gran artista popular. Con ella compartimos la vida, las alegrías y las angustias privadas. Porque esa gran artista fue además nuestra abuela, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra mamá. Es por eso que queremos llegar a ustedes desde ese lugar íntimo,

la zona de promesa, en la zona de promesa. Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Zona de Promesas. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Gracias Marcela Díaz Berenguer, que se comunicó a través del Facebook con este programa y dice que le gusta. Así que disfrutamos que te guste, Marcela. Gracias. Bueno, vamos llegando ya al final para despedirnos de este hermoso y emotivo programa. La verdad que escucharlo ahora a Gustavo Cerati con Mercedes Sosa es una doble emoción. Lo mismo que haber escuchado cada uno de los temas que elegimos para este programa. Gracias, Mari, no, por que favor. Estás ahí. Gracias por haberme invitado. Fue como un viaje en el tiempo. Y sí, porque hay temas muy viejos, sí, que por ahí escuchábamos. Vos sos más chiquita que yo, pero las dos seguro que sí, escuchábamos. Sí, los hemos escuchado. Y los seguimos escuchando, como decíamos al principio. Algunos avisitos respecto de la radio. Les contamos que la radio, por supuesto, sigue en la FM 105.5, Radio Los Coihues. Y a las 19 horas está el programa Y Ahora Solo un Camino. A las 22 horas pueden seguir conectados a la radio con El Mar de las Historias. Y en el entretiempo, mucha música. Así que sigan prendidos a la radio. El programa este que están escuchando, Chicha y Limonada, se repite los días sábados a las 13 horas. Así que avísenle a todos los que no puedan escucharlo los martes, que tienen la posibilidad de escucharlo los días sábados. Y por último, tenemos para volver a decirles que la Biblia del Barrio está lanzando sus bonos, contribución, que todo lo recaudado va a ser para la obra de gas, así que el que pueda colaborar, salen 50 pesos y están a la venta en Chen, en la Junta, acá en la radio y en el mercado comunitario también, y por supuesto con cualquiera de los integrantes de la Biblioteca Popular Kari Laufken, la biblioteca de nuestro barrio. Bueno, gracias Fabi, que estuviste ahí del otro lado con la paciencia y el amor de siempre. Gracias Mariana de nuevo, le mandamos un beso a Vale, que hoy no pudo estar. Y nos vamos a despedir con otro tema. En este caso es Mercedes Sosa con Charly García, cantándonos Desarma y Sangra. Hasta el martes que viene. Muchas gracias. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente